me ama, porque me cuida, porque me tiene muerta de risa. No tengo miedo ni desespero, nada me falta, mi Dios es bueno. Es que Dios me sorprende cada vez más, no tengo duda que conmigo está, me llena de su amor y su bondad, despierta en mí energía y paz. Wow, y hoy quiero cantar. Wow, me inspira. Porque me cuida, porque me...